cuando vemos que hemos perdido nuestra esperanza y que algo falta en nuestra vida y decidimos actuar, entonces lo reducimos y hallamos de qué se trata y luego no lo racionalizamos. Número 4. Después de haber hecho todo esto, usted tiene que lidiar con el problema ante Dios y con toda sinceridad. Noten lo que dice el versículo 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. Observen esto que yo he subrayado en mi Biblia. Y lo pusieron delante de Jehová. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Tiene que acudir ante el Señor y decir, Señor, ya me he figurado de qué se trata. Sé por qué me siento de esta manera y por qué en mi corazón tengo este sentido de que algo anda mal. Señor, aquí está. Voy simplemente a decírtelo. De esto se trata, Señor. No voy a esconderlo. Dios, y no me gusta cómo me siento. No me gusta este sentido en mi vida de que algo no anda bien. Me doy cuenta de qué se trata. Puede ser ese amorío de que hablábamos. O puede ser aquella situación financiera que mencionábamos. O puede bien ser un enfriamiento hacia la palabra de Dios, una falta de oración o lo que sea. Pero cuando Dios lo aísla y usted lo ve, no lo racionalice. Simplemente póngalo delante del Señor y diga, aquí está, quiero que lo veas. Y entonces destruya la barrera que está impidiéndole la esperanza. Esto es el número 5 y tengo que explicarlo. No estoy hablando aquí de que usted tome esto a rajatabla de manera literal. Algunos de ustedes van a decir, mi problema es mi esposa. No quiero que usted vaya a casa y la apedree y la queme. Eso es lo que el texto dice y quiero tener cuidado para que usted entienda esto con toda atención. Pero el principio es claro. Escuchen, presten atención. Una vez que usted ha descubierto cuál es la barrera entre usted y su esperanza, destruya esa barrera y hágalo de manera implacable. Destruya la barrera que está impidiéndole la esperanza y la bendición de Dios. Noten, cuando finalmente Josué terminó de hablar con Acán, se nos dice en el versículo 24 que todo Israel tomó a Acán, la plata, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron al valle de Acor. Subrayen en su Biblia la frase el valle de Acor. La palabra Acor significa turbación o problema. Literalmente fue el valle del problema. Usted entenderá por qué lo llamaron así al leer los versículos que siguen. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Permítame decirle, que si Dios aísla el problema que usted tiene con su esperanza y usted sabe de qué se trata, no se ponga a juguetear con eso. No lo mime. No se ponga en un programa de desintoxicación a largo plazo. Lo oigo muy a menudo. Esa es la manera más segura para la derrota, se lo aseguro. Alguien viene y dice, pues bien, sabe, Pastor Jeremiah, sé que no debería estar haciendo esto, pero estoy tratando de buscar una manera para salir de eso. No se trata de resolverlo. ¡Deje de hacerlo! Póngale piedras encima. Quémelo con fuego. Y después de que usted haya acabado eso de quemarlo con fuego, póngale más piedras encima. ¡Líbrese de eso! Si usted sabe que eso es lo que está destruyendo su vida, ¿por qué va a querer un plan a largo plazo para librarse de eso? ¡Líbrese de eso ahora mismo! ¡Deje de hacerlo! Ya no predicamos mucho de esta manera y en realidad no me gusta mucho predicar de esta manera, pero como saben, de vez en cuando, simplemente tenemos que hacer un alto y hacerle frente al hecho de que el pecado nos separa de Dios y que la conducta de maldad nos quita nuestra esperanza como creyentes. Si no andamos con Dios en justicia, perderemos la misma ventaja que Dios quiere que tengamos como sus hijos. Si ahora decidimos hacer algo al respecto y descubrimos lo que anda mal y no lo excusamos más, lo ponemos delante de Dios. Ahora, lo único que queda por hacer es lidiar con el asunto. Amigo, si usted está en una relación amorosa en que no debería estar, déjela ahora mismo. No espere hasta mañana o el martes o el miércoles o la próxima semana. Hágalo ahora mismo. Hágalo de la manera en que sea totalmente imposible recuperarla y que nunca más pueda volver a empezarla si es que quiere recuperar su esperanza. Pasen a Oseas y permítanme mostrarles algo. Usted dice, ¿Por qué razón predica usted sobre el capítulo 7 de Josué en una serie sobre la esperanza? Voy a responder a esa pregunta enseguida. Quiero mencionarles algo que nos dice el libro de Oseas. Oseas es un profeta. Está dándole una profecía al pueblo de Israel y está hablando de un tiempo en el futuro cuando Dios va a bendecir de manera maravillosa al pueblo de Israel. Noten lo que dice empezando en el versículo 15 del capítulo 2. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y ahí cantará. ¿Saben lo que dice Oseas? Oseas dice que las cosas van a ser tan grandiosas en el futuro para el pueblo de Israel que en el mismo valle en donde Acán fue apedreado, el valle de la turbación, Dios va a usarlo, el valle del problema y va a convertirlo en puerta de esperanza. ¿Saben lo que he descubierto? Cuando leí eso y rastré la palabra Acor, de regreso a Josué 7, y empecé a pensar en cómo esto funciona en nuestras vidas, descubrí que cada vez que un cristiano pasa por el valle de problemas, siempre hay una puerta de esperanza. ¡Siempre! Hoy hemos bosquejado el mapa que lo lleva a uno a salir del valle del problema por la puerta de la esperanza. Si usted quiere empantanarse en el valle del problema por el resto de su vida y sentir esa pérdida de la bendición y sentir esa desesperanza en su vida, puede hacerlo. Pero lo que quiero decirles es esto. Quiero que usted mire a su alrededor en el valle del problema. Hay una puerta. Es la puerta de la esperanza. Y si usted quiere salir del valle del problema, tiene que seguir el sendero por la puerta de la esperanza. Tiene que decidir actuar. Tiene que determinar cuál es el problema que hay en su vida que hace separación entre usted y Dios. Tiene que negarse a excusarlo. Tiene que ponerlo delante de Dios y tiene que enterrar eso. Y cuando lo haya hecho, usted sale del valle del problema por la puerta de la esperanza y vuelve al lugar amplio de la bendición de Dios. Satanás le dirá, no, estás en el valle y tienes que quedarte ahí, no puedes salir. Le dirá que es un valle que no tiene salida. No sé cuántos cristianos he conocido en mi vida y en mi ministerio que se han quedado en ese valle por 10 o 15 años. Cuando finalmente uno se figura qué es lo que los llevó allá y lo fácil que hubiera sido para ellos que salieran por la puerta de la esperanza y a la bendición de Dios, uno se pregunta, ¿por qué nadie se los dijo? Como ve, cuando usted se halla en el valle del problema, no es útil para Dios. Cuando usted está en el valle del problema, no tiene confianza en su capacidad para servir a Dios. Cuando está en el valle del problema debido a una lesión espiritual que usted mismo se ha hecho, a lo mejor no es para todo propósito e intención, ni siquiera cristiano. Simplemente es alguien que no está en el juego. Ni siquiera participa en el partido. Amigos y amigas, ¿aprenderemos alguna vez desde el mismo comienzo que la esperanza es algo que brota de la desesperanza? El valle del problema es un lugar en donde nos sentimos como que andamos atascados, pero siempre hay una puerta. Dave Dravecki halló la puerta en su valle del problema. En el libro continúa y dice, fui a ver al doctor Brennan y le dije que estaba listo para que me amputaran el brazo. El 18 de junio de 1991 volví a cirugía. Al día siguiente, después de la cirugía, fui al baño y la imagen que me contempló en el espejo me horrorizó. Una incisión empezaba en el cuello, iba por debajo de mi axila. Mi brazo había desaparecido. Mi hombro había desaparecido. El lado izquierdo de mi clavícula había desaparecido. Me oí a mí mismo orando. Está bien, Dios. Esto es con lo que tengo que vivir. Por favor, ayúdame a dejar esto atrás. Permíteme que avance hacia adelante. Cuando abrí mis ojos, miré en el espejo y el hombre con un brazo que me miró desde la imagen tenía paz en sus ojos. Como sabe, a veces tiene que haber algo de cirugía. A veces, cuando hay infección en nuestra vida, la cirugía tiene que ser drástica. Pero pienso que aquel beisbolista halló que aunque él había puesto toda su fe y esperanza y sentido de bienestar en su brazo izquierdo, en realidad no era ahí en donde estaba la vida. Dice en su libro que había temido tanto volver a casa después de la cirugía. Se preguntaba, ¿cómo lo tomaría su hijo?